Yo daría lo que fuera por estar siempre a tu lado, porque tú eres en la vida lo que siempre había anhelado. En mis sueños te he tenido y a veces te has escapado, pero yo siempre te encuentro porque ando enamorado. En mi vida no había visto una belleza semejante, una luz incandescente, un olor alucinante. Es tu forma de hablarme, tu manera de tocarme, conviertes mis sentimientos en una obra de arte. No puedo ya ni escribir, no puedo ya ni caminar. A veces me cuesta dormir, no puedo ya ni respirar. No puedo respirar por tu belleza, no puedo caminar cuando me besas, no puedo ya ni hablar cuando me tocas, no quiero olvidar tu dulce boca. No puedo respirar por tu belleza, no puedo caminar cuando me besas, no puedo ya ni hablar cuando me tocas, no quiero olvidar tu dulce boca. Es tan grande lo que siento por todo lo que me has dado, que si fueras lotería de seguro yo he ganado. Tú eres bella mi alegría, eres lo que había soñado, y por el resto de mi vida quiero que estés a mi lado. Ando alegre desde el día en que mi vida tú llegaste, me enseñaste muchas cosas, sobre todo a respetarte. Tú a las nubes me invitaste y yo al cielo fui a adorarte. Dame un beso, niña mía, que lo que quiero es amarte. No puedo ya ni escribir, no puedo ya ni caminar. A veces me cuesta dormir, no puedo ya ni respirar. No puedo respirar por tu belleza, no puedo caminar cuando me besas, no puedo ya ni hablar cuando me tocas, no quiero olvidar tu dulce boca. No puedo respirar por tu belleza, no puedo caminar cuando me besas, no puedo ya ni hablar cuando me tocas, no quiero olvidar tu dulce boca. Esto es Treo con Daniel y Jay. Llegaste a mi vida, me siento enamorado. Todo me ha cambiado. Todos los días mantengo la ilusión de darle a mi corazón un rumbo que siempre me lleve a tu lado.